Sigue el ritmo y seguirá el sabor. Mal amor, mal amor, mal amor, me engañaste y no voy a ceder, no volveré a buscarte como lo hice ayer. Mal amor, tú pensaste que eras irreemplazable. Mal amor, mal amor, basta, ¿qué más da? Si te marchas, si te vas, basta, ¿qué más da? Es débil y cobarde, mal amor, mal amor. Basta, ¿qué más da? Si te marchas, si te vas, basta, ¿qué más da? Si era tuyo mi corazón, basta, ¿qué más da? Si te marchas, si te vas, basta, ¿qué más da? Si era tuyo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. La cumbia con sabor.